Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este maravilloso libro de Apocalipsis. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Ayer habíamos visto el capítulo 1, versículo 11, donde Juan, escucha, está en éxtasis, quizá estudiando la palabra de Dios, pensando en los acontecimientos, su situación, y Dios se le revela y escucha una voz. Si usted revisa con tranquilidad, se va a dar cuenta que él dice que escuchó una voz que venía detrás de él, ¿no es cierto? Y en esa voz, el versículo 1:12 dice, y me volví. Piense ahora, usted está sentado y alguien le habla de atrás. ¿Es lo normal hacer eso o no? No se queda, digamos, en la misma posición para ver quién le está hablando. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi. Mira qué extraordinario, aquí ya comienza Dios a revelarse ampliamente a Juan de una manera maravillosa. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sigue la descripción. Extraordinario lo que Dios le está mostrando a Juan, la visión, digamos, de Cristo. Cuando nosotros vemos acá, desde el verso 14 en adelante, la verdad es que si alguien... estamos acostumbrados a ver imágenes de Jesús, hecho por, lógicamente, por artistas que tratan de imaginárselo. Pero fíjate, acá dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí ya entramos en problemas, porque vemos que todo esto es un simbolismo. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, significa que Jesús tiene pies de bronce, pies metálicos, dice, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, como lo hemos estado diciendo, el Apocalipsis son imágenes. Acá nos presenta una imagen que cada detalle de la descripción de Cristo tiene un significado especial. Y imagínate, cuando habla de sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Jesús es eterno como el Padre. Pero ahora hay un detalle que uno tiene que pensar, por ejemplo. Cuando habla de la descripción de la voz, ¿no es cierto? Él dice, me di vuelta para hablar quien me está hablando y vi la visión, en medio de 7 candeleros a uno, y aquí aparece lo esencial para entender esto. No es como hombre, ni como hijo de hombre, sino semejante al Hijo del Hombre. Está asociando ahora una expresión que existe en la Biblia para referirse a Cristo, o sea, está viendo a Cristo aquí él. Sí. Te diga, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos con el pecho, por el pecho con un cinto de oro. Es una regia vestidura. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como que no eran lana, sino como lana blanca, para que se entienda el receptor de la carta, que eran blancos de esa naturaleza. Y ellos, yo me imagino que la blanca lana la tenían en sus ojos a vista de todas las personas y podrían decir, mira, así era el cabello de él, como esta lana que la tengo aquí en mi mano. Como blanca lana, como nieve, no era de nieve, y sus ojos como llama de fuego. O sea, todo una imagen de Jesús, extraordinario, radiante. Es una visión extraordinaria de lo que es, ¿no es cierto?, el Cristo que se le presenta a Juan. Ahora, ¿por qué es importante? Quizás me hago una pregunta en este momento. ¿Por qué es importante esta descripción? ¿Por qué es importante que aparezcan todos estos detalles aquí de él? Bueno, recuerde usted que en los primeros textos dice la revelación de Jesucristo. Y aquí se está haciendo una descripción de ese Jesucristo que se va a revelar y que tiene en este momento no el hombre que estuvo en la tierra, sino el Rey de Reyes, Señor de Señores, y él lo está haciendo así, es esa revelación. Y estoy pensando en Juan, que en algún momento pensó y dijo, pensar que yo estuve al lado de Dios. Uh-huh. Pensar que yo sentía el palpitar de su corazón. ¿Te recuerdas tú que la posición que tenían para sentarse hacía que estuvieran cerca de la persona, que sea una forma muy especial? Ahora, fíjate, es interesante notar también que ahí en Apocalipsis capítulo 2, versos 2, 9, 13 y 19, repite algo que es también deberíamos tener presente. Dice que yo conozco tus obras. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, es un conocimiento que va más allá de lo que nosotros conocemos. Podríamos decir que Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, Jesús se identificó con los títulos de Dios mismo, el primero y el postrero. La palabra griega para postrero es eschatos, de la que deriva la palabra escatología, el estudio de los acontecimientos del tiempo del fin. Esto muestra que el foco de la escatología está en Jesucristo, quien tiene la última palabra sobre los acontecimientos finales. Entonces, tenemos que tener presente esto. En el Apocalipsis, Cristo es el que aparece desde principio a fin. Él es el que revela y también que es revelado. Por eso que es tan importante para nosotros el conocimiento de este libro de Apocalipsis. Porque Él nos está mostrando el camino y podemos ver lo poco que nos falta para llegar al fin. Aquí hay algo interesante. Si tú miras con detención los textos que estás leyendo, los que podemos leer, se va representando el mensaje que se está dando a las iglesias y se le coloca la característica del que envía el mensaje. Por ejemplo, yo voy a leer 3:1, dice, escribe el ángel de la iglesia Sardis, una de las cartas que va a ir allá. El que tiene los ojos de Espíritu de Dios y las 7 estrellas, te diga una característica de ese Dios que le da. En otras palabras, el mensaje está viniendo de Dios. 8, mira, yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, el personaje que habla, personaje que revela, no solamente tiene el poder, la gloria, es eterno, sino también nos conoce, nos ubica, sabe exactamente qué nos está sucediendo, qué está pasando con nosotros. Y el último texto que leo aquí es, yo conozco tus obras, versículo 15, capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oiga, esta es una cosa muy fuerte. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, Dios, en la revelación que hace a las 7 iglesias, nos desnuda para ver nuestra real condición frente a la situación que está pasando la iglesia hoy. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Los fieles seguidores de Jesús no necesitan temer, porque incluso los muertos están bajo su cuidado. Y si eso es así, con los muertos, ¿cuánto más con los vivos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.